gusta una chichi, no comiences a temblar. Pasito, empezate a descifrar. Si quieres probar también, que te abracen algo más. En el acto suavemente, empezate a descifrar. Desinflate, desinflate, desinflate y después me lo contás. Desinflate, desinflate, empezá lo que después te va a gustar. ¡Eso! Desinflate, mi amor. ¡Shura! ¡Eso! ¡Venga! Te gusta una chichi, no comiences a temblar. Dale, dale, despacito, empezate a descifrar. Si quieres probar también, que te abracen o algo más. En el acto suavemente, empezate a descifrar. Desinflate, desinflate, desinflate y después me lo contás. Desinflate, desinflate, empezate.